árbol rama por rama, la tierra punto por punto. La guagua desde la cuna y del cementerio el difunto. Y es un verso por el judío errante. Samuel en aquel instante trató a Jesús de hechicero. Por manos del verdadero anda por el mundo errante. Sin descansar un instante su alma en calor inflama. En vano la muerte clama sin poderle consagrar. Y lo maldice al pasar el alma rama por rama. Era el divino Jesús que un vaso de agua pedía. Agonía cargado con una cruz. Samuel perdió la virtud y se alejó del conjunto. A Jesús no le pregunto por qué me ha dado esta prenda. Y tendré que darle cuenta a la tierra punto. Salió el hombre a caminar por su corazón perverso. Recorrerá el universo día y noche sin parar. Si se sienta a descansar, oye una voz que lo apura. Anda y sigue la fortuna que te dio nuestro Señor. Lo maldice con rigor la guagua desde la cuna. Mientras el mundo sea mundo, lo tendrá que correr sin poderse detener ni descansar un segundo. Por los valles más profundos, todos los lugares juntos. Fue muy grave aquel asunto, profanar contra el Mesías. También lo maldecí.